comisiones del Frente Domingo Laín. ¡Palante, compañero! Camilo Torres Restrepo, sacerdote colombiano, pionero y luchador de la liberación nacional. Nacido en una familia de la burguesía colombiana, fue nombrado capellán de la Universidad Nacional y se convirtió en un grande de la izquierda latinoamericana. Al unirse al Ejército de Liberación Nacional, convirtiéndose en un líder, luchador y estudiantil, y fue más grande el amor, eficaz y por su pueblo. Y decide abandonar su sotana para irse a la montaña a luchar, sin importarle que había que entregar su vida, y en el primer combate él moriría. Y nos dejaste una enseñanza de por vida, y la consigna no paró, y los helenos le rendimos homenaje, comandante Manuel Pérez y Laín. Batallón Evans y Martínez, capitán William. Bases y milicias revolucionarias firmes en la trinchera popular. Hay una fecha que siempre nos va a doler, 14 y 15 de febrero fue ese día en que partieron dos héroes de este mundo, y con tristeza los recuerdo todavía. No tienen capa, pero sí tienen alas, y desde el cielo nos cuidan todavía Manuel Pérez y el cura Camilo Torres. Y hoy nosotros los helenos le cumpliremos, llevaremos tu legado hasta la victoria, y la meta es la toma del poder, porque la lucha nunca la olvidaremos. Es hora de la insurgencia, lo dijo el cura Manuel. Antonio García y Pablito, qué sabrosura.